Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Varellobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos en La Colectiva, son las 19.01 y estamos por empezar. Me tuve que venir, en realidad me tuve que venir hasta acá, porque esto así no puede seguir. No, ¿puedo golpear la mesa? No puede seguir. Es que estábamos haciendo las cosas. Estaban haciendo lío. Estábamos haciendo ahí, ahí me estoy encontrando. Yo también me estoy encontrando recién. Con el auricular. Recién me viene el retorno. Bueno, yo no tenía muy bajo. Estamos los dos. Estamos los dos acá, en la querida esta nueva radio colectiva. La Colectiva. .org.ar Bien, muy bien. Bueno, Oscar ha venido con... Yo les conté la semana anterior o la anterior cuando estuvimos acá con Julia, les conté que te habías hecho abuelo. Abuelo, así es. Sí. Y que estabas, bueno, aplaudimos incluso con... Gracias. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya conozco a Oscar también personalmente, bien. No solo su voz, claro. Sino que acá en vivo y en directo. Perfecto, perfecto, muy bien. Graciela, ¿qué apellido? Perdón. Gurbitz. Okay, es un poco raro, es dificilito, pero Graciela. Bueno. Le decimos Graciela en la, intimidad, le decimos Graciela. Está bien. Bueno, o sea que avisamos que vos estabas en ese trámite tan importante. Estrenando. Y estabas de viaje, pero creo, ese mismo. ¿Te das cuenta una cosa? ¿Qué? No podemos parar de pisarnos. No. Pero no importa, es mucho más fácil pisarse personalmente sí, que te miro, por teléfono. Te das cuenta. No. Te asustás porque me tenés miedo. La pisada personal es como cualquier diálogo, sí, te diría. Pero sí. No es lo mismo por teléfono. No, ya lo sé. Pero bueno, supongo yo, porque no estuve pudiendo manejar los posteos y todo eso, Oscar. No. Yo tampoco. No, vos tampoco. No. Bueno, porque estuviste en mamadera. Estoy estrenando abuelazgo. Claro. Me lleva todo el tiempo. No, fuera de eso, el tema de llevar a mi hija al hospital, acá, a la curación, acá porque lo tuvo por cesárea. En fin. Toda una movida importante. Sí, sí. De hecho, hay amigos que no he visto. Te veo a vos de hace una semana y media que estoy acá y recién nos vemos. Sí, sí. Porque yo estoy en Quilmes, que está donde está la casa de mi hija. Y bueno, hoy me vine para acá porque no podía no estar y no verte. Así obvio, que. Y no abrazarnos. No abrazarnos, exactamente. Así es. Bueno, porque nos hemos abrazado en la calle. Sí, sí, sí. Lástima el lugar donde fuimos a tomar un café. Sí, es un desastre. Demasiado yankee todo eso. Este Maldonado es el Maldonado No va conmigo la Yanquilandia. No vi esto del autoservicio. No, hay más. Yo pensé que era otra cosa. ¿Tiene una pantalla? Sí, sí. No, lo hemos comentado, pero me genera... está bien, no voy a venir más. Si vengo, voy a venir. No, perdón. No voy a venir más a ese lugar. Ah, prefiero ir a un barcito que venga Manolo. Sí. Manolo, pues, claro. Un café. Claro, el gallego clásico. Sí, que no quedan más. ¿No? Los que hicieron los cafecitos en Buenos Aires. Sí, claro. Hay muchos, claro. Hay muchos. Hay un acá, montón. Más allá, para la otra cuadra, hay uno de esos viejos. Ah, mirá, bien viejito, buen dato. Y es como un bar notable. Excelente. Ah, no, y nosotros buen fuimos dato. Ahí enfrente. Es que no teníamos tiempo. A la yanquilada esta de enfrente, de total. Maldonado. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, bien, tenemos primeramente contame cómo está Octavio. Octavio está bien, ochomecino, creciendo y comiendo cada 3 horas. Claro. Claro. Y la mamá. Y la mamá despertándose. Con ojeras hasta el cuello. Claro. Despertándose, yo también. Claro. Pero en fin, bien, por suerte, bien y creciendo, como debe ser. Como debe ser. Uh-huh. Bueno, sí. Arrancamos, son las 19.05, tenemos tanta cosa, porque en el país pasa de todo, todo el tiempo. ¿Vos decís? Ay, Dios, no. Pero no sé ustedes de qué se quejan. Tienen hay una persona, una mujer que está como con un escudo y una capa, peleando contra la corrupción, por eso Jabo salió a defenderla. Estamos vos estás Petrovelo. Hablando de Cruella de Vil. No, de Petrovelo. No sé de quién estás hablando vos. La señora Sandra. Sí. Sandra Sandrita. Sandy y Jabo. Bueno, viste que para nosotros son Sandy, y Jabo, así, Pato. Claro. Pato. Claro, Pato que es Bullrich. Bien, es un problema este de la comida que se... Yo oí algo que antes de entrar esta nota es de Tiempo Argentino, de Néstor Espósito y algunas... lo que hacemos siempre es buscar algún tema que nos guste e ir complementándole cosas de otros medios. Exacto. Y las opiniones propias. Yo, fuera de esto, antes de entrarle al tema, no entiendo cómo todavía no le fueron a romper todo. Se sabe dónde son los depósitos que está la comida. En otro momento y en otra situación casi tan mala como esta, hubo saqueos. Sí, sí. ¿Vos te acordás de los saqueos de supermercados? Sí, en la época de la hiperinflación, en la época del 2001 también. Uh-huh. Y no bueno, pasó. No, todavía no pasó. No somos los mismos, ¿no? Porque ¿sabes que no, no? La gente va cambiando, ¿no? Va creciendo, no. Va apareciendo nuevas generaciones. Uh-huh. Esta generación tiene cierta... Bueno, todas la tienen, ¿no? Uh-huh. Los rasgos propios, en realidad. Después vamos a hablar de este psicoanalista Jorge Alemán, que intenta, en un artículo que encontré, intenta hablar de este nuevo sujeto, en realidad, ¿no? Sí. Que todavía no sale a la calle a protestar, a tirar piedras o a incendiar neumáticos. Y lejos de eso, de todos modos hay movilizaciones. Sí, hay Oscar, cada vez más. Pero lejos de eso siguen aplaudiendo este desastre, ¿no? Este lo siguen caos. Aguantando. Sí, y lo aplauden. Y hay gente que lo aplaude. Hay gente que lo aplaude. En fin, bueno, decía esto, no ha pasado. Y esto se me ocurrió cuando estabas hablando de que son otras generaciones. Sí. Es como que esta generación ya tiene una caparazón, como una tortuga, porque ya no le entra bala, digamos. No. Porque en otro momento... pensar que se iba a morir gente porque no tenía medicamentos para el cáncer era una cosa impensable. Sin embargo, está pasando y sigue pasando. Eso es atroz. Por ejemplo, lo otro de lo que vamos a entrar ahora. Claro, de tener encerrado toda esa cantidad de toneladas de alimentos a punto de vencer a algunos. No sé si ha pasado en el mundo esto otra vez. Es indefendible esto. No sé. Bueno, igual así todo, Jabo sale a respaldarla. Y hay otra cosa. Hay un pedido judicial porque hay una compra de alimentos que hizo el Ministerio de Petovelo, una transferencia por 6.700 millones de pesos, que se la dio a la OEI, que es Organización de Estados Iberoamericanos. Esto es parte de una nota de Néstor Espósito en Tiempo Argentino, ella lo firmó. De ese dinero hay una comisión, pues se pagan comisiones, a pesar de que es una organización de Estado, ¿viste? Todos esos nombres que parecen muy importantes, que son importantes, pero 340 millones van en comisiones. Hay un problema, hay una denuncia, la firmó el abogado y exfuncionario bonaerense Leonardo Martínez Herrero, esta ya fue presentada, porque para hacer esto, para girar esta plata, necesita... otras firmas. Necesita quien ponga una factura, Oscar. Eso es lo que necesita. Y mirá, necesita en principio legalmente la firma del secretario de gabinete que por ese momento estaba, que se llamaba Pose. Oh, este hombre que casi no hablaba, que salió a hablar y dijo algunas barrabasadas. Sí. En fin, no importa. Lo sacó igual. Y están 6 veces más está pagando, o sea, no el monto, sino... tiene autorizada una cantidad y ella está pagando 6 veces más. No. Cantidad que está fuera de todo. Estamos hablando de galpones con un montón de cosas. Te voy a decir básicamente algunas cosas. Hasta ahora se transfirieron 3.600.000 y pico. 3.650.000. Eso equivale a 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros, menos de un litro, y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos. Tampoco se sabe dónde está. No. ¿Me explico? ¿Está, no, está en Tucumán? No se sabe dónde está. ¿Y en Villa Martelli? Sí, bueno, pero esta es otra adjudicación. Esta es otra compra. Ah, la que hicieron ellos mismos. Claro, ellos mismos, por fuera de los reglamentos. Ellos salieron a hablar en contra de lo que el gobierno, el Estado. ¿Qué hizo el Estado? Le dio a un tercero, está tercerizando con la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, la entrega. O sea, le da la plata, no lo controla. No, es... ¿A qué jugamos? Si vas a controlar y tener en cuenta que nadie se quede con nada, ellos dieron una comisión por ese trabajo y arréglate. No, bueno. La señora... ¿Llega? ¿No llega? No. ¿Llega mal? No, ¿llega fuera de tiempo? No, ¿cómo lo reparten? Esto es hay toda una logística que hace que salga un camión, que lo agarre una camioneta, que lo reparta acá, que lo reparta allá. ¿Pero sabés qué camiones y qué camionetas? Sí, bueno. Ahora, ¿las del ejército? Sí, ahora la del ejército, ahora sí. Claro, pero tampoco es casual que sean las del ejército. Porque está este joven de bigotito... que se llama Petri. Sí, claro. No me acuerdo Top Gun. Sí. El nombre de pila para nombrarlo así familiarmente. Sí, lo busco. Sí. Petri. Uh-huh. ¿Sí? Sí, muchachito que es novio de no sé quién, farándula. Sí. Bueno, ese. Es como el marido de Pampita. Sí, por favor, el marido de Pampita. Pues tiene ese título. No. Pero bueno, en este caso no. Es funcionario porteño el marido de Pampita. Claro, bueno, pero es el marido de Pampita. Es el marido de Pampita, exactamente. Y este es el novio de esta señora que ahora tampoco recuerdo su nombre, que tampoco importa. Pero bueno, no, quería decir que este hombre. Petri es el ministro de Defensa. Luis Petri. Luisito. Uh-huh. Bueno, Luisito. Lucho. Lucho. Claro, así somos así. Somos familiares. Lucho. Bueno, Lucho es el ministro de Defensa y además es mendocino. Claro. Bueno, claro. Casualmente sus empleados, que son todos los del ejército y todas las fuerzas armadas, salieron a esto y una de las provincias más beneficiadas, por supuesto, es Mendoza. Claro. Y la peor, la más perjudicada, Buenos Aires. Claro. Bueno, pero te quiero contar además. En Buenos Aires son todos K. Te quiero contar además que la señora Sandra. ¿Cómo la llamábamos? Sandy. La señora Sandy es una mujer absolutamente, mira qué palabra. A ver. Ignota. Ah, la pelota. O sea, nadie la conocía antes de esto. Prácticamente. Sí. Y ocupa el ministerio, el recontra super mega ministerio inventado por la actual gestión, que se llama Capital Humano. Me hace acordar el super agente del recontra espionaje. Exactamente, Oscar. Bueno, no ha tenido... Nuestra edad esta, ¿no? De los tres, digamos. Sí. Estoy hablando del super agente 86, estoy hablando para gente por ahí que son por más supuesto, jóvenes. Por supuesto. No, pero el super agente es para todas las edades. No, por supuesto no, pero no, hay gente de 20, 30. Nosotros pasamos los 40. Claro, supongo, ¿no? Vos casi. Bueno, por eso, pero digo para las otras generaciones. No, bueno. Yo lo que quiero aclarar es que esta señora, aparte de que es ignota, desconocida, quiere decir esta palabra, maneja este super mega ministerio que incluye educación, salud, desarrollo social. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Cuánta cosa? ¿Para qué tanto ministerio? Y está rodeada. Cosa que se está quedando ahora casi sin gente en este ministerio, está rodeada de unas figuras que son verdaderamente, de otros funcionarios De rangos menores, que son verdaderamente estrafalarios. Es como muy raro todo lo que es como muy bizarro lo que pasa en el país. ¿No? Me parece. ¿Vos estás de acuerdo? Es muy bizarro. Bueno, es horrible. Es muy bizarro. Es malo, aparte de que sea. Porque lo bizarro hasta tiene un dejo de gracioso. Un dejo de... Mirá lo que pasó. Pero no, esto es peor. Es más malo, me parece. Es más peor. Es más peor. Sí. Es muy terrible. De verdad, es muy terrible. Pero bueno, es una mujer que no tiene experiencia en gestión. Sí. La nombran licenciada. No sé en qué se licenció. En realidad. En nutrición. No importa tampoco. No me interesa tampoco. No importa. Los títulos ahí no significa mucho. Pero hay algo, y con esto podemos cerrar este pequeño bloquecito, hay algo interesante, que es que el anterior gobierno era K, claro, con lo cual, bueno, corrupto, casi no, ni hablemos de él, pero el anterior al de Alberto Fernández fue el del ingeniero. Claro. ¿Sí? Sí. Y de Mauri. Claro, el ingeniero empezó también con recortes, no tan excesivos como lo que están sucediendo en estos meses, pero empezó con los recortes. Sí. Pero lo que no recortó no recortó, sino todo lo contrario, aumentó, fueron los programas o los planes sociales. Exactamente. A punto tal que los elevó en cantidad. Fueron más. Muchísimo más que el gobierno anterior. En número y en el capital invertido para sostener. Sí. Motivo por el cual, a pesar de los brutales ajustes que se hicieron en ese gobierno del ingeniero, no hubo manifestaciones. Exacto. No hubo revueltas, muy no poco, hubo rebeliones. Muy poco. Muy poco. Sí, sí, sí. En cambio, ahora no pasa esto. No. Todo lo contrario. No, no. Le están dando con un hacha a todos los organismos sociales, a todos. Sí. Los tratan de corruptos, les cortaron los víveres directamente. Pero bueno, Grabois sale. Sí. Sale, dice y presentó una denuncia por la cual la señora Sandy, Sandy está bien. Sí. Por la cual la señora Sandy tuvo que al menos sacar la leche afuera. Sí. No voy a abundar en esto que acabo de decir. Hablando de bizarradas, vamos a escuchar a la señora Bisman, que no sé en qué hará, dale, la escuchamos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? Dígame, señora, ¿por qué asiste al 18F? Bueno, yo porque quiero que se aclare justicia para Isma. O sea, que a él lo asesinaron, ¿sí? O sea, lo mandaron a asesinar y quiero justicia por la familia y por las niñas. Usted dice que lo mandaron a asesinar. ¿De qué sector lo mandaron a asesinar según su pensamiento? Porque tenía, o sea, que el doctor Bisman tenía, contra la presidenta y lo que dijo, él tenía todo confirmado, todo cierto, o sea que él estaba apuesto a todo. O sea que puso el pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Y con mucha verdad, nada de mentira. Entonces, por eso lo mandaron a asesinar. Porque la presidenta es capaz de cualquier cosa. Hueveando. En Más Vale Magazine. Bueno, no podemos separar a Sandy de un otro personaje, Oscar, también estrafalario, para mí estrafalario, como casi, no diría todos, pero muchos de esta gestión actual. Este personaje, que es un asesor hoy en día, no es funcionario, es el doctor Abel Albino. No sé si vos lo recordás. Sí, claro que sí. Sí, lo recordás. Claro que sí. Es un pediatra. De unos 70 y algo de años. Con el perdón de los pediatras. Con el perdón, claro. De unos 70 años, ponele más o menos. Recibido como médico en la Universidad de Tucumán. Y que tiene una fundación. Una fundación que, como todas las fundaciones, no persiguen fines de lucro. No, son muy seguro, buenas. Por supuesto. ¿Viste? Tienen, es como algunas ONG. Exactamente, sí, tienen un espíritu altruista por demás, ¿no? En este caso, apolítico. Apolítico por completo. Es casi espiritual, digamos. Es casi espiritual. Claro, sí, sí. Bueno, la fundación se llama Conin. Es la que está hoy, porque la señora Sandy la convocó a esta fundación, y por supuesto a su autoridad, que es el doctor Albino, para que se encargue de la distribución de estos miles de litros o de cajas de leche, sí, sí. Porque es la que se está por vencer. Entonces yo quiero mínimamente decir algo, recordar para todos ustedes que nos están escuchando, ¿quién es el doctor Albino, Abel Albino? Es un pediatra que podríamos decir oscurantista. Sí. Es oscuro. Sí. Pertenece o forma parte a una etapa que existió, efectivamente, oscurantista. Ahora, discúlpame que se me salió ya así en la cabeza. Milei, Javo, habló de lo bueno que fue el centenario. O sea, retrocedimos 100 años. El primer 1910. El centenario, no el bicentenario. Ah, el centenario, claro. Claro. Eso fue, retrocedió sí, sí. 100 años. Sí. Con este vamos para atrás. Vamos para atrás, por eso vamos a la época oscurantista. No, mucho más, Oscar. No, nos vamos a la Edad Media prácticamente. Por eso yo quiero contarle. Me estás exagerando, me parece. No, no, vos sabés que. Mirá que yo no te creo mucho. Busqué un poco. ¿Cómo le dije? Me olvidé. Albi. Busqué hoy algo de historia para ver cuál es. ¿Y cuál fue en realidad el pensamiento de la Edad Media? Sí. ¿Qué pensaban? ¿Cómo vivían? Uh-huh. Primero y principal, digamos, ¿cuándo tuvo lugar la Edad Media, claro, Oscar? Tuvo lugar durante un periodo enorme de 1000 años, aprox. Sí. Todo ¿pero esto cuánto es hace? Desde 70 años. Se recibió hace cuánto, 50. Ponele, claro. ¿Hace 50 años me estás hablando vos? No. Va del siglo V, después de Cristo. Del siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. Ese es el periodo histórico conocido como Edad Media, en realidad. Sí. Este señor, este doctor, Albino, tiene un pensamiento medieval. Mira, solamente para ubicarlo en ese en este lugar oscurantista de su mente. Quiero recordar cosas que dijo cuando se trató la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Dos puntos, la ley del aborto, ¿no? Que no, por eso. Uh-huh. Dijo cosas como estas. Las mujeres deben esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad, tanto física como moral. No estamos hablando de religión. No. En ese debate por la ley, dijo que el preservativo no funciona para evitar un embarazo, porque atraviesa, para evitar el HIV, en realidad, atraviesa directamente el virus del HIV, atraviesa una porcelana. Con lo cual, el preservativo, que es de látex, no hace nada. No puede nada. Me río también, aparte de esta locura, porque en su momento, no me acuerdo si era Caiga Quien Caiga, algunos de esos programas, ponían una cosa con una especie de látex, claro, y uno iba corriendo como si fuera un espermatozoide, a ver si pasaba, y chocaban y rebotaban. Con la porcelana chocaban. Chocaban con el látex, con una cosa transparente. Una cosa horrible. Esa locura. Sí. Y esta última, mirá lo que dijo, porque tiene una mirada, es médico, recordamos, tiene una mirada decididamente biologicista, ¿no? En su práctica médica. Es el cuerpo y el cuerpo, punto. Sí, claro. Pero dijo lo siguiente, ¿no? El consultorio médico es un confesionario. A veces. Tiene que ver con la religión, la palabra también. Exacto. El sexo, y ojo, por favor. A ver. No sé si ustedes practican acá, todos nosotros practicamos el sexo. El sexo produce adicción. Ah, mirá. Adicción, te dije. Ah, mirá. Y los atrapa y los degrada a las personas. Satanás. Degrada a los sujetos humanos. Claro. La masturbación. Uy, no. La masturbación. No hablemos de eso. Es una verdadera tiranía. Todo esto de verdad lo dijo. ¿Tiranía de qué? No sé. De las manos. De la imaginación. Claro, es como. Te maneja. La masturbación te maneja tiránicamente la mano. O las manos. Ajá. En mi barrio le dicen de otra manera. Bueno, no, yo también tengo dichos al respecto, pero son muy groseros, muy soeces. Todos debemos casarnos y tener ¿para tocarnos? Hijos. Y tener hijos. Eso es el orden natural. No podemos ir en contra de esas cosas. O sea que si vas a engendrar, si no, no puedes hacer nada. No. No, menos ni hablar de tocarse. Todo esto tiene que ver con la Edad Media, de verdad. Esto lo aclaro, porque estamos jodiendo, lo tomamos a risa, pero es muy grave lo que es. Es gravísimo, es bizarro, es un ser estrafalario, Oscar, dice. No es iba a decir pastor, pero queda mal. No. Es un referente de una iglesia muy antigua, muy tradicionalista, que dice estas cosas que hay. Que sí, que hay muchas. Es una cuestión religiosa, pero esto no es religioso. No. Estamos hablando del Estado, del gobierno. Bueno, yo les dije que era un pediatra oscurantista. Sí. Bueno, definamos la palabra oscurantismo u oscurantista. Claro, no es oscuro ¿qué es piel. Eso? ¿Qué es eso? No, no es que es oscurito de piel, digamos, no es marrón. Claro. No. Es una tendencia a obstaculizar, a poner obstáculos. Sí. A frenar. Para el conocimiento, claro. ¿No? O sea, no poder acceder libremente al conocimiento y entonces mantener sin instrucción a las clases más populares. Exacto. O con una instrucción mediocre, digamos. En general, este término oscurantismo o oscurantista se lo ubica en ese periodo histórico que se llama Edad Media, que va desde el siglo V hasta el XV después de Cristo, ¿no? Otra característica de la Edad Media es que el dominio del dogma católico es absoluto. Sí, sí. Absoluto. La Iglesia Católica, con su cabeza, que era el Papa o es el Papa, era la máxima autoridad. Sí. Segundo, había censura en las las publicaciones, en lo que se leía, en lo que se conocía o en lo que se transmitía, porque todo aquello que contradijera ese dogma católico no podía ser visto. La idea de Dios era el centro de todo, de la vida. El centro del universo. El centro. Dios era el centro del universo. Claro. La Iglesia Católica se metía en todo, en toda la vida cotidiana. En todas las camas. En todas las camas, exactamente. Literalmente. Bueno, y por último, como un rasgo que hablamos aquí cuando vos no estuviste, creo que estabas viajando ese día, como un hecho paradigmático de lo que se llama Edad Media fue la Santa Inquisición, que no estuvo solamente en España, también estuvo en Alemania, también estuvo en Portugal. Esa Santa Inquisición, llamada así, estaba formada, por supuesto, por jerarcas de la Iglesia del momento, y condenaba de la manera más atroz, más cruel, más sanguinaria, condenaba a todo aquello y a todos aquellos que considerara herejes. Herejes, es decir, no respetando ese dogma católico que era por encima de todo. Este señor y tantos otros, porque hablamos también aquí de Francisco Sánchez, Oscar. Francisco Sánchez es el secretario de culto del actual gobierno. Francisco Pancho. Sánchez Pancho, le decimos. Sí. Francisco Sánchez nos remontó en un discurso allá en España a rescatar los valores de 1492. Cuando vino Colón, ¿te acordás? Sí. No es 1942. Yo pensé que me estabas hablando de menos. No, 1492. E igual está muy mal. No hable de 1942. No. Estamos en 2024. No. Y los valores de 1400. Valores. Que España nos legó. Tortura. Era la tortura de la Santa Inquisición. Ahí yo en algún momento vi algunas cosas con las torturas que. Es increíble el sadismo que tenía esta gente. No. Pero bueno. Ya está. Bueno, esto es el pensamiento medieval, este es Salvino, este es Francisco Sánchez. Estas son personas que intentan imponer esta forma de pensar en el siglo XXI. Es libertad rara. Es una libertad rarísima. Bien, escuchamos un tema y tanda y después volvemos. Argentina, te quiero cada día más. Sudar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva, la paz sin voz no es paz. Es miedo. Hola, ¿qué tal? Soy Marta, pero pueden decirme Luján. Y yo Martín, pero me dicen Neni. Somos sicarios, secuestradores, terroristas y asesinos seriales. Estamos inscritos en AFIP y somos monotributistas. Y queremos interrumpir esta tanda para decir que si no sacan al programa No Anda el Timbre del Aire de una vez por todas, nos veremos en la obligación de matar a muchas personitas. Disculpen, ¿ustedes se refieren a No Anda el Timbre, ese programa tan gracioso que sale hace más de 5 años los jueves de 20 a 21 por Radio La Colectiva? Sí, ese. Bueno, así que elijan, o No Anda el Timbre no sale más, o lamentablemente deberemos derramar mucha sangre. Mucha. No Anda el Timbre, el programa responsable de la violencia en el mundo. Jueves, 20 horas por La Colectiva. Vaca Muerta cumple una década desde la firma del pacto Chevron-YPF. Hundirnos aún más en el petróleo y el gas fósiles nos atrapa en un sendero muerto. ¿Qué camino queremos marcar para las décadas venideras? Si no actuamos ahora, desaprovechamos la oportunidad de impulsar la transición energética que necesitamos. Existe otro camino para una mejor energía. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Muy bien. Seguimos. 19:35. Desde allá no me dejas hablar, entonces estoy acá para hablar primero. Dale. Yo igual le agrego que son las 19:35. HTH era eso, ¿viste? Hora, sí. Temperatura, humedad. No, no tengo todo. En otra época. No, sí. No, pero eso es trabajo de locutor. Sí. Que no somos. No, claro. No tenemos un productor tampoco. No tenemos productor. Somos todos nosotros. Todos somos nosotros. Sí, sí. Somos todo lo que somos. Bien, vamos con una nota que habla de... Siempre estaban hablando mal de la UBA. Y bueno, esto de desfinanciarla, de dejarlo sin... sin nada, se da de lleno contra una pared que es la realidad. Vos sabés que hay un informe que la UBA, la Universidad de Buenos Aires, rankea entre número 71 entre 800 universidades del mundo. A pesar de todo 71, esto. 71, sí, está muy bien sí, rankeada. Sí. Es más, se adelantó 24 posiciones, fue escalando, digamos, a pesar de todo esto que está pasando. Hay un informe de, perdón, de QS es Quarterly Simons, algo así, es una consultora británica que hace un informe mundial, que es un ranking mundial QS World de universidades, sí. Y confirmó otra vez, una vez más, el trabajo que tiene la gente de la UBA, toda la gente de la UBA, porque ve varias cosas. Se ubica, por lo tanto, esta posición de sistema, todo el sistema universitario argentino, llega al 71, escala, bueno, esto que te decíamos, 24 posiciones. El estudio ordena a 800 universidades, la jerarquía, y hay aspectos que contempla, para estar dentro de estos puestos, digamos, empleabilidad. Ah, mira. Que tiene que ver con la gente que trabaja. Ah, sí, sí, claro. Que es muchísimo. Otro enfoque este. Es otro enfoque, por eso me parece interesante. Otra, reputación académica. Muy importante. ¿Qué opinan? Reputación de como empleadores. O sea, ¿qué opinan los que mandan dentro de la universidad? ¿Y qué opinan los que son mandados, los que trabajan para la universidad? Todo esto fue creciendo en los puestos, aparte, bueno, estamos hablando de una excelencia en universidad que está muy, muy, muy bien vista. Está por encima ahora, estuvo mucho tiempo San Pablo, la Universidad de San Pablo y la Autónoma de México. Y ahora está ahí, recuperó este lugar la Universidad de Buenos Aires. Otro dato dice que está en el puesto, en 410 puestos más arriba. La Universidad de Buenos Aires está 410 puestos más arriba que la Universidad Católica Argentina. Bueno, bien. Esto está hablando de que, ¿por qué es caro? Primero, esto no lo dice, esto lo digo yo. La Universidad Católica es muy cara. Supongo, sí. Es cara. ¿Es cara? Es cara, sí. Ya hablé con gente que estudiaba, dejó, quiso estudiar, no pudo, porque es muy cara. Se paga mucho por mes, mucho. Y así todo, está 400 pesos más, puestos más abajo, hablando de plata, ¿no? Puestos más abajo. Ahora, perdón, en este estudio, como para rankear las distintas universidades, por lo visto no tienen en cuenta lo que la actual gestión tiene en cuenta, que es que dentro de la UBA y del resto de las universidades nacionales de nuestro país, te adoctrinan para con el comunismo. Claro. No, en realidad. Es que este estudio... Y con doctrinas extrañas, foráneas y antirreligiosas, soviéticas, claro. Comunistas. Claro. Te adoctrinan. Sí, no, pero se ve que no. Es una consultora inglesa, británica, que debe ser comunista, seguramente. Sí. Pero, ¿es británica? Es británica. Sí, bueno, sí. Inglaterra siempre se caracterizó, Gran Bretaña, por el comunismo. Claro, sí. Es que fue la base de la revolución. Fue la base de la revolución rusa. No. La revolución rusa en Gran Bretaña. Fue y llevó... No, la de Gran Bretaña es la industrial, Oscar. Ah, mira, no, es la industrial. Pensando esto, pensé que empezó a darle trabajo a los pobres, claro, Oscar. Grande, y muy bien remunerado. Sí, claro. Te das cuenta que no tiene nada que ver. No. Esto que dice este gobierno no tiene nada que ver. Está viendo de muchos lugares. No, es que es un delirio todo. Es un delirio. Es un delirio. Es grotesco, es bizarro, es estrafalario. Hay que buscar más palabras en el vocabulario. Nos quedamos sin palabras. Sí. El vicerrector de la UBA, Emiliano Giacobiti, dijo: estos resultados ponen de manifiesto el trabajo de toda nuestra comunidad académica y científica. Son números que reflejan el resultado de políticas de la UBA, que esto viene aplicando hace años, es así. Hay un montón de cosas que uno no las ve, que no se difunden. Tienen que ver con investigaciones. Totalmente, nada más y nada totalmente, menos. Totalmente, ¿no? Y esas investigaciones tienen un final social. Sí, para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en este país. Sí. Es para eso. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que gobierna un país? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es gestionar un gobierno? Mejorar la calidad de vida de quienes viven en ese lugar. De eso se trata. De eso se trata. No de empeorarla y sacar a relucir una pancarta que dice que tengo déficit cero. No, bueno, ¿a costa de qué? ¿No? Digamos, exactamente. Eso es otro tema que podemos agarrar más adelante. Pero en cuanto a esto, la universidad, volviendo al tema de la Católica o de cualquier otra, o de Salvador, las privadas, las cualquiera. Que sea, hay una empresa que pone plata, como puede pasar en la UBA. Pero, ¿qué pasa con eso? Todo lo nuevo que se pueda descubrir va al sector privado. Sí, sí. Lucro completo. Total. No en beneficio de la sociedad, en beneficio de la empresa, que va a hacer un negocio para que la sociedad esté un poquito mejor. Eso es muy secundario, está muy lejos. Pero vos te imaginás la maravilla, Oscar, de que uno puede hacer toda una carrera universitaria durante 5 o 6 años sin pagar un peso. Es increíble eso. Sin pagar un peso. Aún con toda esta cosa estrafalaria actual que vivimos, la Universidad de Buenos Aires recibió una partida relativamente importante de dinero. Sí. Porque bueno, creo que la manifestación del veintitantos de abril, creo que fue. Sí, abril. Creo que a Jabo le llamó la atención, en realidad, a pesar de que dijo que había infiltrados comunistas, sí, y qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lamentablemente es, sí, algo. Yo estuve en la manifestación. ¿Vos fuiste por el choripán y el libro de Freud? No pude comer el choripán porque había tanta gente que no llegué al ¿no carrito del choripán. Y es casi la primera vez que voy a una manifestación sin comer choripán. Pero bueno, aguante la Universidad Nacional, pública, gratuita, libre, que son más de 70 universidades nacionales que tiene nuestro país. ¿Para qué tanta universidad? ¿Para qué tanto? Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Varellobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Bien, 19:43, estamos en La Colectiva Radio. Ajá. Y seguimos con nuestros temas. Pregúntame de qué vamos a hablar ahora. ¿De qué vamos a hablar, Silvia Álvarez Yuri? Yo esto lo había preparado para el otro miércoles, ajá, en realidad, pero bueno, creo que no sé si les comunicamos a nuestros oyentes, sí, que no pudimos venir. Uh-huh. Vos porque estabas con el abuelazgo y yo, sí, porque me había caído. El día anterior, el día, ajá, martes, me caí, me comí un escalón al salir de una casa y bueno, me caí muy, muy mal sobre la rodilla. Yo creí sobre la rodilla izquierda. Ajá. Yo creí que estaba ya, viste, finiquitada mi rodilla, claro, pero no pasó nada, viste, me puse mucho hielo, tomé unos cuantos ibuprofeno porque son antiinflamatorios, ajá, y de verdad hoy camino, me sigo cuidando particularmente para bajar escaleras. Sí. Pero bueno, yo esto lo había preparado para la semana pasada porque de alguna manera estaba cerca la fecha. La semana pasada fue 29 de mayo, uh-huh, el miércoles pasado. Y de quien quiero hablar, que su muerte tuvo lugar cerca del 29 de mayo, exactamente creo que fue el 18 de mayo, el 17 de mayo, uh-huh, de un personaje que quizás no todo el mundo lo conoce y mucho. Uh-huh. Se llamó José Gabriel Cóndor Canqui. Uh-huh. ¿Sí? Sí. José Gabriel Cóndor Canqui o Túpac Amaru II, uh-huh, segundo. Sí. Tomó el nombre del último inca, ¿no? Del último rey inca que había sido Túpac Amaru. Y él se apropió de este nombre. Él tenía cierto linaje real, sí, inca. Sí. Sí. Pero bueno, no era el emperador, uh-huh, de esa maravilla que fue el imperio incaico. Creo que la mayoría, o por lo menos mucha gente, lo conoce a Túpac Amaru porque lo descuartizaron. Sí, solamente, ¿sí?, por eso. Claro, solamente porque lo nada menos ni nada más, sí, que porque lo descuartizaron. Cuestión, ¿no? Yendo un poquito más allá, se conoce la fecha de los próceres por la muerte. Sí, sí, sí. Se festeja, bueno, la muerte. Y este también, este murió ese 17, sí, de mayo de 1871. Uh-huh. No, 1781, al revés. 1781. Bueno, lo descuartizaron a José Gabriel, y de una manera atroz, como, uh-huh, corresponde para un descuartizamiento. Sí. Le ataron sus cuatro extremidades, las piernas y los brazos, con cuatro caballos, uh-huh, y lo desarmaron. Lo desmembraron. Uh-huh. Y no solamente la crueldad terminó ahí, sino que además todas las partes del cuerpo fueron esparcidas, sí, en el territorio peruano. Uh-huh. Esto sucedió en Perú, lo que hoy llamamos Perú. Pero claro, lo que no ha quedado es quién era este hombre. Sí, yo ¿qué me hizo pregunto, este hombre? Yo me pregunto siempre por qué, ¿no? Hay una segunda intención ahí, de dejar, sí, solamente la crueldad y bueno, pasó esto, lo mataron. Así. Pero ¿qué pensaba? Claro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para merecer semejante castigo, en realidad? Sí. ¿No? Con lo cual queda planteada una pregunta, que es, ¿dónde vamos a poner, y esto es lo que pretendo compartir con todos, dónde vamos a poner la civilización y dónde vamos a poner la barbarie? Claro, ¿no? Claro. Bueno, queda ahí planteada la pregunta. Sí, sí, sí. Este hombre nació en Perú, en lo que hoy llamamos Perú, y fue ejecutado por el poder español de aquel entonces, ubiquémonos en el 1780, todavía no habían empezado las guerras por la independencia de los distintos países que conformaban la gran colonia española, o lo que en aquel momento se llamaba virreinato del Alto Perú o virreinato del Río de la Plata. No habían empezado esas guerras. Todavía no. No. Todavía no. Era por más que ya estábamos fines del siglo XVIII, era absolutamente una colonia. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que José Gabriel Condorcanqui encabezó una sublevación antes de las guerras de la independencia. Antes, claro. Y quizás esta sublevación quizás fue la más importante que hubo antes de las guerras de la independencia. Sí. En cuanto a cantidad. En cuanto a cantidad. Aparte, recordemos algo, no había medios de comunicación, no podías avisar acá el que está a 20 kilómetros. Y WhatsApp, para avisarle. Aparte, ¿cómo le avisás? Tenés que ir 20 kilómetros a caballo. Claro. De ahí por otros 20. Y vos sabés que se extendió en toda la geografía, además, ¿no? A eso iba. ¿Cómo se comunicaban? Bien decís, qué sé yo. Lo cierto es que esa rebelión se inició en el virreinato del Perú, lo que estaba en la parte norte de América del Sur, y nosotros estábamos en el del Río de la Plata, ¿no? La Argentina, Chile, los países más del sur. Fue el primero, antes de las guerras de la independencia, fue el primero en pedir la libertad de España. Mira. Y faltaban, estamos en 1780, faltaban 20, 30 años para que empezara este reguero de guerras por la independencia. Hizo muchas cosas este hombre en esta rebelión. Implantó ciertas, por ejemplo, abolió la esclavitud de los negros. Mira. Abolió esos impuestos atroces que tenía, y ese sistema laboral terrible que tenía España para con los nativos de nuestro continente, ¿no? Acabó con las aduanas, porque las aduanas, todo lo que recolectaban, obviamente, ¿a dónde iba? Sí, claro. ¿No? Allá, a España, claro. Con lo cual uno podría decir que por esta rebelión que fue tan importante, de un lado estaba la civilización inca. Y por el otro lado, y los herederos de esta civilización, que era este hombre, por ejemplo, y tantos otros, que peleaban por lo propio esta gente. Sí. Y por el otro lado estaban los invasores, los españoles, la corona española. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿a dónde nos vamos, dónde vamos a considerar que está la civilización? ¿Y dónde creemos que está la barbarie? Claro, porque para la historia, no ahora, ya hace un tiempo que no pasa esto, pero para la historia en su momento, estamos hablando de 50 años atrás, ellos venían a descubrirnos, nosotros los recibíamos con los brazos abiertos, nos daban cosas, nosotros les dábamos cosas, qué bonito. O sea, nos venían a civilizar. A salvar, claro. A civilizar. Claro. Sí, sí, sí. Y si ellos venían a civilizarnos, quiere decir que acá eran todos bárbaros. Claro. Y el taparrabos. ¿No? Claro. Que tampoco es cierto. Pero resulta que los bárbaros no fueron los autóctonos. No. Los bárbaros fueron los invasores, en realidad. Exactamente. ¿Por qué decimos que eran bárbaros? Por los métodos que utilizaron para la opresión y para poder aprovecharse de todo lo que aquí había. La ecuación es, para mí, clarísima, y creo que para todos. La barbarie estuvo en España y la civilización estaba en América. Sí. Bueno, no lo mataron solo a él, Oscar. No, claro. Lo mataron a su mujer, mataron a sus hijos, desparramaron sus partes por todo el, toda la, la, la superficie de lo que hoy llamamos Perú. Perú. Uh-huh. Y ese 17 fue muy sangrienta, uh-huh, toda esta rebelión. No solamente fue sangriento el final. Ese 17 de mayo de 1781, este hombre fue condenado a muerte, uh-huh, con el suplicio atroz con el cual lo condenaron, de ser descuartizado, uh-huh, que alcanzó a toda la familia, sí, además, a toda la familia. Mataron a todos. Hay que ser muy... No sé, bárbaros. Bárbaros, sí. Bárbaros. Sí. Porque, bueno, lo que decían es que había que... Bueno, no hay que ir tan lejos, ¿no? Al siglo XVIII. Había que eliminar, uh-huh, la descendencia porque era... Claro. Era muy dañino, uh-huh, que hubiera descendencia. Sí, claro. No, ¿sabés qué asociación hice? Uh-huh. Cuando la última dictadura nuestra, la, sí, cívico-militar, religiosa, iglesiástica, todo esto, sí, eclesiástica, que robaba a los niños, claro, ¿no? Dejaban que tuviera lugar el parto, si, uh-huh, es que estaban embarazadas, y después robaban a esos niños, para que no fueran criados en esas familias. Claro. De terroristas. Había que salvarlos. Había que salvarlos. Sí, sí, sí. Había que salvarlos. Más, porque los mataban directamente, pero sí. Claro, en pero el concepto era el mismo, esa, ¿no? Esa idea, sí. Eliminar la descendencia o, en todo caso, modificar, en el caso de la Argentina y de otras tantas aberraciones, la descendencia la exterminaron hasta la cuarta generación. Increíble. Bueno. ¿Dónde estaban los bárbaros? ¿Dónde estaban, ¿dónde los, estaban civilizados? Los civilizados? Cada uno sacamos nuestras, uh-huh, conclusiones. Bien. Un tema, nos vamos de esta hora y volvemos. Dale, sí, sí, claro que sí. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh.